So we the town will tell the people that this is not you who I say. So when I'm in town, I strictly listen to Babylon Sudan. Respect. Shalom. Greetings and love from above. I mean, Benjamin. Picking up the Babylon Sultan, Chan Chakun, Iratia. Dabby, how you been? Never have no fear. See? From Kingston, Jamaica, so big up Chan Chakum Radio Station, and bless up the champion station, Chan Chakum. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial en Babylon Sutan. Tenemos con nosotros a Josecho Mintegui, como bien anunciamos. Está también Gorka de Dapat de Controls. Y bueno, entre todos intentaremos afrontar un poco el programa de hoy. Y bueno, disfrutar con la sabiduría de Josecho en torno al reggae. Buenas tardes, Josecho. ¿Qué hay, Arratsaldeon? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gorka. Arratsaldeon, txantxakun irratiari. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir, Josecho. Oye, y gracias Asker, a vosotros por invitarme. De verdad que es un gran placer tenerte en Babylon Sutan, en txantxakun irratian. Y bueno, vamos a intentar disfrutar un poco y a ver si... nos enseñas un poquito más de la vida de Marley y del reggae en general. Bueno, y se hará lo que se pueda. Escucharemos música, ¿no? Que es lo importante. Eso es. Si hay algo que decir, pues ya se dirá también. Seguro que hay cosas que decir. Bueno, y sin más dilación, vamos a empezar con la primera selección de Josecho esta noche. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Josecho? Bueno, para abrir, lo que había traído es una grabación de un concierto. Está grabado desde la mesa, es un Burning and Looting de Bob Marley y los Wailers en el 78. Esto es Boston y si a alguno le suena por curiosidad, ya ha visto la famosa película esta de este año, el documental. Está grabada precisamente en el concierto este donde hay tomas tan, tan peculiares. Pero bueno, una forma, digamos, de entrar buena. Ya en... Entra en harina, ¿no? Una gran canción, Burning and Looting, de Bob Marley. Vamos pues a disfrutar de esta grabación. Burning and Looting en Boston en el 78. De primera mano, no os perdáis hoy, en castellano, por primera vez. Y nada, Babylon Sutan con Josecho Mintegui. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado. Vamos pues. Burning and Looting. Thank you. standing over me, all dressed in uniforms of brutality. How many rivers do we have to cross? Oh, we can talk to the boss. I'm saying all we got, it seems we have lost. We must have really paid our cost. That's why we're going to be burning and saluting tonight to survive. Qué gran tema, Burning and Looting, en este caso en Boston, en el 78, grabado, ¿no, Josecho? Sí, exactamente. En el 78. Bueno, pues vamos a empezar un poquito a hablar con Josecho acerca de, pues, de su vida, sus vivencias y todo lo demás. Josecho, ¿cómo empezó tu relación con la música y más concretamente con el reggae? Bueno, la relación con el reggae, pues igual la más normal de una persona que escuchaba música, pues hace ya bastantes más años de los que quisiera confesar. 1978 es cuando se empieza a comercializar la música de Bob Marley aquí, y aunque todavía siga pareciéndolo, en aquel momento era más claro. Es decir, Bob Marley fue la avanzadilla de todo esto. Yo creo que casi todas las personas que llegamos al reggae en aquellos años llegamos por Bob Marley. Mi primer contacto con él es en la esfera del pop rock de la época. No buscabas reggae ni sabías lo que era. Había una serie de gente que estaba sonando y como cada cual, pues bueno, vas cogiendo las cosas que son más cercanas a tus propios gustos. ¿Pero empezaste escuchando reggae o me imagino que algún otro estilo también te caería por ahí? Un poquito de todo. Es que el reggae era absolutamente desconocido entonces. Igual una persona joven ahora puede empezar escuchando reggae como otra cosa porque está ahí. No existía. Entró en el canal de pop rock. Sí, ¿no? Y entró ahora, como Marley, es ahí donde ahora igual llevó. Tienes en las tiendas de discos, en plan, un disco de reggae y antes había cero, ¿no? Igual, porque ahora casi no hay, pero igual antes no había ni eso. Realmente hubo una época, 78-80, que sí había discos de reggae. 30, 40, 50. Pero eso eran muchos discos. La época también era muy diferente. Ahora cualquier persona descarga, consigue cosas y entonces el ritmo de adquisición y de escucha era muy diferente para todo. Obtener la discografía de alguien era mucho ahorrar, sí. Mucho buscar, mucho preguntar. Y te hablo de las cosas publicadas aquí. Entonces las fronteras eran realmente fronteras. Es decir, yo cogía, claro. Yo tenía que ir al ayuntamiento a que mi padre me firmara un permiso para poder ir a Hendaya a conseguir un disco de reggae porque allí había algunos más. Es muy diferente a lo que hay ahora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, teníamos un disco y también lo disfrutábamos más, ¿eh? Estoy convencido de eso. Hombre, ahora hay igual demasiada masificación, ¿no? De información así. No da tiempo a asimilar, yo como estoy, antes yo igual, estoy, ¿no? Absolutamente convencido de que no es que no dé tiempo a asimilar. A mucha gente no le da tiempo a escuchar. Sí, bueno, algunos deberían de parar de bajar. Es decir, ahora tienes un par de añitos para escuchar lo que te has bajado. Tus 500 discografías, ¿no? Exactamente, y luego. Muy bien. Y bueno, ya hemos empezado que bueno, en el 78 empezaron, ¿no?, a venir los primeros discos de Bob Marley. Entonces, bueno, si por alguna cosa es conocido Josecho, es por su pasión de Bob Marley. Cuéntanos un poquito de dónde te viene esa pasión o cómo comenzó esa pasión en ti. Hay dos cositas. Una sí me gustaría aclarar, porque me pasa siempre que hago este tipo de cosas. Yo tengo una enorme pasión por el reggae, además de por Bob Marley. Más que las circunstancias ha hecho de que me he especializado. Uh-huh. En el sentido de que, bueno, pues ahora es el blog, fue el libro. Naturalmente tengo una pasión enorme por, sí, pero por Bob Marley. Decir, ¿Cómo te entró esa pasión? Pero ¿sí de repente? A mí me llega Bob Marley como le llega a todo el mundo, pero mi pasión es por el reggae. Uh-huh. En ese sentido, lo que me va enganchando es la música, que es lo primero que te llega, y luego ya vas conociendo más cosas. Bob Marley era el personaje más accesible quizá en aquel momento. Pero a donde quería puntualizar es eso, ¿no? Porque muchas veces se me ve, entre comillas, como un especialista en Bob Marley. Sí, y a hombre. Veces me invitan y agradezco muchísimo a este tipo de cosas. A veces me gustaría también que me invitaran a algo más general de pues, reggae, ¿no? No soy un oyente, no soy un oyente de Bob Marley exclusivamente, ni muchísimo menos. Eso es, soy ya, ya ha quedado dicho. Apasionada por la música jamaicana. Bob Marley fue más accesible, Bob Marley me gusta muchísimo, me parece el personaje clave de toda esta historia. Uh-huh. Entonces es donde más me he especializado y al que más he llegado. Y yo sigo disfrutando a Bob Marley, no es una cosa que me pasó, es una cosa que me pasa. Uh-huh. Egunero, vamos. Qué bueno. Guada de egunero, ¿no? Este gausado. Bueno, vamos a escuchar otro temilla que ha traído Josecho. En este caso, Josecho, que tenemos. Ah, bueno, querías comentar también. Hablábamos de lo que vamos a poner, ¿no? En general, la música que va a sonar es música que está en el blog, en bobmarley.es. Es un blog que dedico no solamente a la vida o a historias. Sí, ahora cercanas, hablaremos también del sino blog. A muchas de estas cosas que no son editadas y no son públicas y que circulan por ahí, ¿no? El directo que hemos escuchado antes o el que va a sonar ahora. Mucho de lo que vamos a escuchar tampoco tiene una calidad de sonido excelente, pero lo he traído más que nada porque es lo que más difícil acceso puede tener a gente que realmente esté interesada, ¿no? Y este tema lo he traído porque es quizá un punto de friquismo, pero que me gusta muchísimo. Es decir, este Rebel Music está grabado en el Baltar Pavilion en París en el 78. Se grabó, Island lo grabó, está publicado en el disco en directo Babylon by Bass. Pero esta grabación, por eso digo lo de friki, está hecha desde el público con un sonido bastante diferente. ¿Quién sería ese? Pero que para mí deja en muy mal lugar al que mezcló el disco. Pero eso es bueno, Rebel Music, creo que no he dicho el tema. Rebel Music, pues ya queda todo dicho. Alguna persona en su día grabó esta canción entre el público y quizás suene mejor que lo que esté editado por ahí. No te voy a decir mejor, pero sí, el concepto de producción de Babylon Bebas a mí nunca me ha gustado demasiado. Es demasiado rockero, popero. Si no, para el mainstream, como se dice. Exactamente. Y creo que se nota. Pues nada, vamos a escuchar la mezcla cruda desde el público. Rebel Music, París, 1978. Bueno, qué gran canción esta también, Natural Barcatú. Rebel Music, joder. Rublox, aquí, como decía ella. Bueno, queríamos hablar un poco también con Josecho del tema del blog, ¿no? Pues nada, ¿cómo te surge un poquito el tema de empezar un blog como este? Que ya llevas unos cuantos años, pues, Josecho. Son más de 6 años, si no me equivoco. Pues son 6 años, hizo en mayo. Esto empezó el 11 de mayo del 2006, exactamente cuando se cumplían 25 años de la muerte de Marley. 11 de mayo. La idea no es mía, la idea es de la ACR, de la Asociación Cultural Reggae. Es, ajá, más, el blog realmente es de ellos. Yo lo que hago es escribir y poner las cosas, pero el manejo lo tienen ellos. Me lo propusieron unos días antes. Unos días antes, sí. Es más, yo tenía mi propia página web y la iba a actualizar ese día. Solamente tengo un enlace, no tiene más que la cara original de mi propia web. Pues igual te hablo 3 días antes, no mucho más, que me llama Lalo, me plantea y bueno, lo arrancamos. O se hacen estas cosas sin pensarlo demasiado. No sabía en la que te iba a caer. En ¿no? ningún momento me veía 6 años y medio después siguiendo haciendo entradas y poniendo. Llevamos más de 1.700 entradas en el blog, que se dice fácil. Lo cual es la hostia. Más de 600 audios de este tipo puestos que se pueden escuchar. Y un desorden que a veces me molesta, pero a veces me gusta muchísimo, ¿no? Porque hay muchísimas cosas, pero como digo yo, hay que currárselo para encontrarlas. Y puede ser divertido también para el que realmente le gusta. La idea era hacer algo sobre Bob Marley, hacer algo en castellano. Por eso, cuando empezamos, con mucha historia de lo que había pasado aquí, que si tal, que si cual, el castellano ha hecho que sea un blog básicamente, no básicamente, pero sí enormemente latinoamericano. Es una cosa que ha pasado con los años y a mí me llama muchísimo la atención. Sí, tienes mucho seguimiento de gente de Latinoamérica sí. y así. Sí, bastantes sí. comentarios, ¿no? Sí, ¿no? Yo suelo brasileños, tarde de vez en cuando y... Sí, cuando, de vez en cuando, porque tampoco soy muy experto, y pero ahora ya sabes que hay chivatos para todo. Dice, ha entrado tanta gente de aquí, tanta sí. gente de allá. Las banderitas, puedes, ¿no? Que te aparecen. Puedes controlar y realmente me llama la atención. Argentina me está proporcionando un 15-20% de las entradas, por ejemplo, del blog. Hablamos ya de unas 2.000 personas diferentes que entran a diario. Joder, es la hostia. Facebook ha crecido muchísimo, que es otro sitio al que yo llegué tarde también, y estamos, pues ya son cerca de 12.000 amigos que hemos hecho en no mucho tiempo. Y todo este bueno, sí. todo este movimiento también me imagino que te habrá ayudado a conocer pues a otros coleccionistas de Bob Marley, a conocer amigos. El blog e internet en general lo que te da es una cercanía con personas que era impensable hace pues, no tantos años. El blog para mí, lo he dicho siempre, a mí me ha servido básicamente para aprender. Uh-huh. De estas cosas compartes con la gente te responde, la gente tiene otros puntos de vista y tienes una cercanía que te ha dado, pues te ha dado esa posibilidad, ¿no? Los ordenadores han cambiado todo el mundo y yo ahora puedo hablar con cualquier persona de estas, que antes era muchísimo más complicado. Te veías en algún concierto, te veías en algún claro. sitio. Yo pertenezco al intercambio por correo postal, que ahora queda desfasado, el cassette y todas estas cosas. Y ahora todo es a una velocidad enorme. Sí, sí, el foro ha cambiado. Puedes totalmente, hablar. Sí. Te pongo un ejemplo de cómo funcionan las cosas ahora, que es curioso. En los comentarios de la entrada de hoy en el blog, me he pasado un poco porque yo lo tengo acabado. Ya está todo programado y me cojo las vacaciones, pero me suelo meter porque hay gente que se le queda en moderación cosas, entonces más que nada para ir poniéndolos, y me he encontrado un enlace a vuestra página en el que decía que yo iba a estar hoy aquí. Seguro puesto que era Gorka. Puesto por alguien que es también latinoamericano. Hostia, ya sabe, ya sabía ya. En ese sentido, igual no están escuchando desde ahí. Hay una universalidad enorme, ¿no? Pues habrá que mandar un saludo a esta gente. La gran aportación del blog, yo pienso que es el que está hecho en castellano. Hay páginas muy, muy buenas sobre Marley. Hay dos en particular que yo recomendaría a todos. Es decir, el Bob Marley Magazine, que está uh-huh. hecho básicamente en inglés, aunque se haga en Italia. O lo que está haciendo un amigo americano, que se llama Midnight River Blog, que es un blog extraordinario. Un tío que conoce mucho y sabe poner las cosas muy bien. Pero lo que yo sí veo es que, bueno, el inglés es una barrera para mucha gente y claro. estamos consiguiendo en castellano, pues bueno, dar toda esa información. Y a mí también, entre comillas, esto no debería decirlo porque se graba, pero me justifica el plagio, ¿no? Cuando alguien de esto saca algo realmente bueno, yo puedo decirlo, voy a poner también en el mío, y ellos lo saben porque yo hablo con esta gente, pero siempre tengo la excusa de no es que te lo copie, es que lo pongo para mucha gente que no te lo puede leer en inglés. Uh-huh. Bueno, pero eso ya es una aportación brutal, bueno, ¿no? Porque funciona. Hoy en día los intercambios son rapidísimos, ¿no? Hace 6 años se ponían grabaciones que a la gente quedaba sorprendidísima. Muchas de esas grabaciones yo las tenía hace 20 años cuando eran joyas increíbles. Ahora entras en YouTube y está todo. No. Yeah. La aportación que debemos hacer, yo pienso, es más explicar lo que es que darlo. Ajá. Igual un directo determinado, como lo que hemos estado escuchando antes, podía ser muy raro hace unos años. que ahora tú igual entras en YouTube y está puesto todo, claro, ese concierto de Boston. Tú llegas a esa información, pero no sabes realmente, ¿no?, qué hay detrás, ¿no? Que eso es un poquito la labor que igual tú haces. No sabes dónde está sacada esa foto, no te has dado cuenta un detalle. O el último concierto que dio Bob Marley en Pittsburgh, que se ha publicado ahora, lo ha tenido todo el mundo todo el rato, y algunas fotos ha habido. Igual alguien había que contarle que ese teclista no era Guayalindo. Curiosamente lo ha sacado la familia una vez más y ha puesto Guayalindo en los teclados. Pero Guayalindo no quiso tocar ese concierto. Y ese concierto lo toca Ian Winter, lo toca Natty Wailer, y en la foto sale, ¿no? Claro. Igual esa es la explicación que puedes dar y puedes aportar a la gente que es aficionada. Explicar quién es el que está tocando y por qué no estaba tocando el que no toca. Pero le puedes poner la foto, pero él también la puede coger. Claro. Puedes poner la grabación, pero él también ya la tiene. Esa grabación final era rarísima. Hace 10, 12 años, cuando tuve ese work, ese Get Up Stand Up, últimos de Marley, pues era realmente una cosa que valía muchísimo. Ya no tiene ese valor. Tú tienes que... Valor añadido, claro, decimos, claro, la corbata, sí. ¿No? Tienes claro, que aportar algo más. Al final también tiene lo bueno, ¿no? Cuanto más gente conozca todo, ¿no? El compartir al final es un poco avanzar, ¿no? Para adelante, o sea... Esto es un hobby, no es otra cosa. Entonces, claro, dicen, ¿compartes, no compartes? Sí, comparto, doy y recibo. Claro. Y no es negocio. Es simplemente hobby, no es otra cosa. Por amor. O por aburrimiento, vaya usted a saber. Pero lo hacemos a gusto. Bien, bien, bien. Y bueno, por ese amor, bueno, Josecho nos ofrece prácticamente una entrada diaria en el blog, pero bueno, escribiendo no empezaste con el blog. Ya tiempo atrás, en el 95, llegaste a sacar un libro, una biografía de Bob, Junto a los ríos de Babilonia. Sí, que yo creo que es el motivo por el que se llegó al blog. Junto a los ríos de Babilonia se publicó, eso es, en el 95. Es un libro que no ha tenido muchísimo desarrollo, pero que, curiosamente, como todo lo de Marley, con los años va como creciendo y la gente te lo pide. Se están vendiendo todavía ejemplares. Sí, yo veo que por ahí por lo menos lo distribuyen la CR y tal. Todavía sí. La editorial ya no lo tiene, las copias que quedan creo que son las que están en mi garaje y las que yo le di a la CR. Entonces es de la hecho, CR quien de se hecho te va a decir todo eso. Yo, por ejemplo, ese libro me lo leí hace 1000 años, que lo cogí en la biblioteca y lo he comprado este año en el Rototom porque no lo tenía en casa y me sorprendió que aún anduviera girando por ahí el libro, dando vueltas. Y deberías haber comprado dos, además, porque siempre se te puede perder. Cuando... Sí, segundo a mitad de precio, dices, ¿no? La CR. Ah, vale, vale. Muy bien. Que no se entere Rita. Bueno, pues vamos a escuchar... Mira, una cosita para toda la gente latinoamericana. Bob Marley, yo nunca le he escuchado una palabra que no sea en su idioma. Le he escuchado en conciertos en medio mundo. Curiosamente, cuando entra en Barcelona, entra diciendo literalmente buenas noches. En su famoso intro. Es el primer audio que hubo en el blog y por eso No hay ningún otro saludo en otra lengua en ningún lado. Grabación que haya escuchado yo, que es muy cercano a no se conozca. Sí. No. Igual, es muy raro de Bob Marley escucharle decir algo así. Curioso, curioso. Bueno, pues eso estaba preparado para que hoy lo pusiéramos aquí, yo creo, ¿eh? No, es que lo he traído por eso. No, es digo, Bob Marley que lo hizo para que lo pusiéramos aquí. Bueno, pues Natural Mystic, Barcelona. Es el inicio del concierto de la Plaza de Toros de Barcelona. Esto fue en julio del 80 y es la grabación hecha desde la mesa. Eso es, vamos a escucharlo. Focus on the bass and drums, yeah. Rubber, rubber, rubber, rubber. Marley. 2, 2, 1, 2. We'll be right back. majesty and brightly I slash the eye. Ja Rastafari, who liveth and reigneth with I and I continually have a faithful, have a sure. Ja Rastafari, yeah, and there's a natural mystic blowing through the hair. Bueno, ya habéis escuchado a Bob Marley saludando al público de Barcelona, diciendo buenas noches, y es la única grabación que tenemos de Bob Marley usando otro idioma que no fuera el inglés o el patuá, ¿no? Yo sigo teniendo la esperanza que cuando consigamos, porque existe la grabación de Bob Marley en Gabón, escuchemos a Bob Marley dar buenas noches en euskera. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Claro, claro, es lo suyo. Para la gente de Latinoamérica hay que explicar que Gabón en euskera es buenas noches. Cierto. Que igual se han quedado un poco ahí pillados. Bueno, pues, Josecho, Bob Marley, como un compositor nato que era, ¿no? Que se puede comprobar hoy en día con todas sus composiciones, sus grabaciones, sus canciones, su trabajo. ¿Cuál crees que era la principal fuente de inspiración de Bob? ¿Qué era en lo que Bob tenía en mente? ¿Qué era lo que más le perseguía? Bueno, saber una fuente de inspiración así determinada, la verdad es que se me hace difícil, ¿no? Me imagino que Bob Marley, pues como todos, era hijo de su propio entorno, tanto en lo que veía en la vida como en lo que escuchaba la gente, ¿no? Toda su época, desde el ska adelante, pues bueno, ha hecho la música que han hecho los jamaicanos. Eso es una cosa que hay que tener clara en la carrera de Bob Marley. La carrera de Bob Marley, incluso paralela, sería discutible. Yo creo que es una carrera dentro de la música jamaicana, de sus años, los 60 y los 70. Lo que sí era Bob Marley, lo demostró, es una persona muy, muy, muy intuitiva a la hora de conocer lo que tenía al lado, utilizar el lenguaje que llegaba a la gente y conseguir un paralelismo que hizo que pudiera ser muy comunicativo tanto con su propia gente como con el exterior, que es lo que le dio esa comercialidad y yo creo que esa internacionalidad. Pero Bob Marley, lo que ha sido, y eso sí que me gusta recalcarlo, es una persona muy, muy, muy trabajadora con su música. Yo suelo ser de los que pongo cara un poquito rara cuando hablan del gran talento de Bob Marley, ¿no? Bob Marley no seré yo, ni mucho menos, quien le negue el talento. Pero Bob Marley, si algo se puede destacar de él, creo que tiene mucho más que ver con la laboriosidad. No fue un hombre de ideas geniales. Y las musas, como suelen decir, siempre sí, le cogían trabajando. Y eso es muy, muy importante a la hora de hablar de Bob Marley, ¿no? Hay muchas grabaciones, y es lo que vamos a escuchar ahora, de grabaciones caseras, de cómo trabajaba en su casa. He buscado fragmentos que luego son reconocibles en otro momento y que puedan ser significativos. Pero todas estas grabaciones son de alguien que está continuamente en su trabajo con la guitarra y las canciones, en su ocio con la guitarra y las canciones, claro, con los amigos con la guitarra y las canciones. 17 estrofas que luego no valen, cambio una letra, cambio otra. Y muchas veces cuando suelo decir, ¿cómo cambia algunas canciones en directo? Digo, no es que las cambie, es que ya eran así antes. Al final, lo que se ha escuchado en un disco no deja de ser más que la decisión, muchas veces de un tercero, de cogerlo esto así. Bob Marley llevaba un producto muy, muy trabajado a la hora de componer. Y creo que eso sí es destacable de él, ¿no? Una laboriosidad absolutamente enorme. Dedicación total, vamos, sí, a su trabajo. Él, lo que tenía muy claro Bob Marley es que él quería ser músico. Y cuando fue músico, quería ser más músico todavía. Y quería, claro, llegar a donde no había llegado y tal. Tenía una ambición enorme, enorme. Lo representó de esa manera. Pero insisto, es laboriosidad, yo creo, la característica fundamental de Marley, compositor. Estamos hablando de, bueno, que era eso, una persona muy trabajadora, ¿no? Con una intuición, pues, especial. Y cuéntanos un poco, pues, a ver, ¿cuáles eran los métodos de trabajo de Bob a la hora de componer? A ver, ¿componía en base a la guitarra? Marley, sí, Marley ha compuesto con guitarra. Era un guitarrista limitadito, ¿eh? Tampoco penséis que era un gran músico en el sentido técnico. Posteriormente su carrera, lo que es el sonido, se ha basado más en, los, en la gente que estaba con él que en él mismo. Uh-huh. Sí ha sido... Yo creo que hay un Marley que se podía quedar, se va a escuchar ahora un poquito de él, pero no en buenas condiciones. A Marley una de las cosas que le han quedado pendientes era un gran disco acústico. El Bob Marley yo creo que hubiera tenido un gran éxito si, si hubiera grabado un disco, su guitarra y él. Un Unplugged en TV, ¿no? No, no, algo menos sortera y más auténtico, pero sin lugar a dudas. Y a la hora de componer, bueno, como me imagino, pues tiene canciones compuestas por él solo y luego pues con sus músicos, ¿el qué prefería? ¿Qué, o... Hay incluso ahora mucha polémica, ¿no? Con quién ha hecho algunas de las canciones, con quién... Yo siempre he dicho que Bob Marley ha compuesto como ha vivido, como los jamaicanos vivían y componían, siempre en compañía. No es Occidente, donde un señor estaba metido en la casa, en su casa, en su cuarto, sus padres en el otro lado de la casa y yo compongo. De aquellos Jamaica, vivimos todos juntos y lo que estoy haciendo lo estás escuchando tú. Y tú opinas, tú aportas, yo cambio, tú me dices haz lo otro y haz no sé cuántos. Ese trabajo se ha hecho no solo en estudios, sino incluso en la calle, ¿no? El yard o donde estuvieran. Entonces... Sí, ha asimilado yo creo que muchísimas cosas. Bob Marley utiliza mucho fuentes de conocimiento popular, de los dichos, de los refranes, la Biblia que los jamaicanos conocen también y muchísimas referencias de ese tipo. Uh-huh. Referencias también de la música que ha escuchado, jamaicana y anteriormente de rhythm and blues o de todo lo que venía de Estados Unidos que escuchaban. Como todo creador es un recolector de todo lo que tiene alrededor. Por ponerte un ejemplo, ir escuchando cosas. Esta grabación, por ejemplo, es del 76. El tema lo vais a conocer todos. La letra posiblemente no, hasta que diga el estribillo. Está grabado un año antes de publicarse. Está grabado en... Se supone que en casa de Yvette Morris. Al menos se conoce así, pero sí está claro que era un ambiente de amigos. Es una grabación como la que puede tener cualquiera en su casa. Y lo que demuestra es que Bob Marley ya estaba trabajando cosas que luego serían muy, muy, muy conocidas en su propio ámbito. Y no en una hora de trabajo, sino en una hora de vida normal y de explayarse. Y ya te digo, es un poco la curiosidad que puede tener este tipo de grabaciones. En cualquier momento. Pero te dice mucho de cómo es él. Hay un par de detalles más que contaré después. Con vale, perfecto. Ese tipo de cosas haremos. Sí. Vamos a ir escuchando entonces el Jamming de Bob Marley. Pues, como ha dicho Josecho, tocado entre amigos y lo que posteriormente sería un éxito mundial. Jamming. We're jamming, woo! Jamming in the name of the Lord. We're jamming, yeah, yeah. Right straight from the yard. But the baby didn't want the little bummer. Gonna wrap me a blast in the jungle. Gonna the price, that was a sacrifice. Oh baby, I didn't realize you're the one. Bueno, pues ahí ya podemos escuchar la manera que tenía Bob Marley, ¿no?, de trabajar sus temas y en cualquier momento, entre amigos, pues no era un mal momento para sacar la guitarra y bueno, ir, ¿no?, quizá moldeando. La forma de, es una forma de vida, ¿no? Quizá las grabaciones que vienen ahora sí son más particulares, más propias. Uh-huh. Y la que va a sonar ahora, por ejemplo, es una grabación bastante más vieja, es del 68, de estas grabadas por Danny Sims y aquella gente. La he traído por una curiosidad, que es una canción que se llama Sheer Up, os puede sonar de la época de Leslie Kong, de aquel disco del 70, pero la estrofa, que luego no sale en el disco, pero está trabajando, sería 10 años más tarde Crisis, la que viene en Calla. Cómo va reciclando, ¿no? Cómo se tema. Utiliza el material que tú has trabajado, lo puedes ir utilizando posteriormente porque lo tienes y es tuyo. Claro. Entonces, dice mucho del concepto obra de un autor, ¿no? Lo que es parte artística. Entonces, en ese sentido, sí, sí me gusta resaltar, ¿no? Que es continuo. Nosotros ahora desglosamos y ponemos año tal, año cual, pero no, claro. hay una generación de canciones pues, absolutamente continua durante 20 años. Muy bien, pues vamos a escuchar Cheer Up, un ensayo de Bob Marley, en el cual podéis escuchar las letras de lo que posteriormente sería Crisis. So long, so long. If we must fight, we'll fight to be free. So strong, so strong. They say the sun shines for all, but in some people's world, it never shines at all. They say love is a stream that always finds its course. Some people think life's a dream and making matters worse. So long, so long, yeah. Bueno. Would that leave you? Otro ensayito más. ¿Qué es esto, José? Este es Bob en su casa de Miami. Esto es 1978, dos años antes de Uprising, y ya Bob Marley trabajando We and Them, tema que creo que es bastante conocido. Sí, y muy bonito además. It's what the Bible say. Yeah, yeah. Oh, you know, We and Them are gonna work it out. Oh, we know we and them are gonna work it out. But in the beginning, Jah created everything. He gave man dominion over all things. But now it's too late. You see, man has lost their faith by eating up all the flesh from off the earth. Oh, in the world, we and them. We and Them, esa canción que posteriormente Marley editó en Uprising, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y algún ensayito más tenemos por aquí, José Cho. He traído un último acústico de este tipo que por darle otra vuelta, ¿no? Es decir, esto es lo que va a sonar es Bob Marley del 80 a la vuelta de Brasil, donde además de jugar a fútbol y promocionar casa discográfica, y yo creo que hizo algo más, porque esta línea bossa nova hubiera sido muy, muy sorprendente, me imagino, de posterior. Pero quizá por eso es un tema que me guste bastante. Le llaman Pray for Me, porque estos temas no tienen título. Al final se tienen las grabaciones y según lo que cante se le pone. Y es una ráfaga también de minutito, pero no suena muy bien lo que es calidad de sonido. Pero sí es bastante peculiar, ¿no? Sobre todo el tipo de acorde y de melodía que utiliza. Bueno, así es como trabajaba Bob. Bueno, grandes canciones, grandes formas de trabajar de Bob Marley. Entre las cosas que has traído, Josecho, nos ha sorprendido una canción especialmente, ¿no? Se llama Do You Still Love Me, esta canción. ¿Qué más nos puedes decir? Nos comentaste que era el 63. En realidad es de las pocas cosas que he traído que sí están publicadas. Y está muy, muy, muy publicada porque es el primer single que grabó Bob Marley. La primera o la segunda canción, si quieres, que grabó Bob Marley en su vida. Ajá. Esto... vamos a ponerlo en el 63, puede ser 62, es muy oscura toda esa etapa. Hay dudas de si fue la primera o la segunda. Yo suelo bromear porque todo el mundo dice que cuando dice Jazz Note es la primera canción que publica Marley, digo, vale, es la cara A del single y era suya. Cuando dicen es la primera canción que grabó Bob Marley, siempre digo no, el single se publicaron dos y todo lo que se ha leído sobre esa sesión, yo todavía no he leído cuál se grabó primero. Claro, no se sabe. Esas cosas. Igual me imagino que para tener 1700 entradas tienes que ser un poco quisquilloso. Quisquilloso. Pero bueno, este es la cara B de aquel primer single original. Podréis oír el vinilo y esto es Do You Still Love Me, de Robert Marley, que es como salió. Muy bien, entonces, 1963, tenemos a Do You Still Love Me. You still love me like you used to do. For since I've been away, there's another for you. Tell me, my darling, so I may know if I must. Esta canción es conocida de todos, ¿no? Josecho, es... Pero bueno, esta versión en particular de la canción no es la... Redemption Song quizá fue la canción que tuvo una especie de ritmo inverso a todas las demás, ¿no? Todas empiezan como un acústico y se van construyendo. Y esta, pues parece que después de construirse, luego se deconstruyó y acabó siendo un acústico. Aunque existe también versión con banda publicada en disco en aquella época, aunque no esté dentro de Uprising. Este Redemption Song pues es una de las tomas previas de cuando se estaba empezando a trabajar ese disco, 79-80, difícil de precisar, pero que es curiosa, ¿no? Con un Wanderup muy, muy tranquilito y con sí. Bob Marley cantando muy, muy de estudio. A mí me gusta muchísimo esta versión. Sí, está muy bien. Bueno, aquí sí que te queríamos preguntar una cosilla que vamos a intercalar así de por medio. ¿Qué significado piensas que puede tener el hecho de que la última canción del último álbum en vida de Bob sea un corte como Redemption Song? O sea, ¿qué hay de verdad en las historias en las que se le atribuyen capacidades mágicas o proféticas a Bob? Bueno, son muchas preguntas y la primera respuesta va a ser... Es una UCI de preguntas. Como muy clara. Es decir, yo creo que no hay absolutamente nada. Primero, cuando se hace Uprising, nadie sabe que es el último disco. Y nadie espera que es el último disco. Es verdad. Las decisiones de producción estaban normalmente fuera del propio Bob Marley. Alguien decidió, yo tampoco tengo claro, que iba a ser la versión acústica la que iba a salir. Puede ser Chris Blackwell, puede ser alguno de los productores, y alguien decide cerrar con esa canción acústica. Muy para jóvenes también. Entonces los discos realmente se abrían, cerraban, había caras A y caras B. Y las cosas tenían su sentido. Si os fijáis, es habitual que las canciones un poco diferentes ocupen esos lugares. Sí. Cosas como Mas Naya Bingi, como pueden ser Time Will Tell, o la Rasta primera, la última, o Rasta, ¿no? Manchan, también se quedaron al final del disco. Yo creo que simplemente es una decisión de ese tipo. Me habías preguntado más cosas. Si Bob Marley intuía o no intuía, ese es un tema muy complejo también. Yo sí, todo, ¿no?, el proceso de la enfermedad de Marley sigo teniendo muchísimas, muchísimas, muchísimas dudas. Y siempre he dicho que una de las preguntas claves para responderme es saber cuándo él fue consciente de lo que le iba a pasar. Tuvo que llegar un momento en que él lo supiera. Se cuentan tantas cosas, se ocultan otras, algunas son manifiestamente mentira y hay que dejarlo claro. Entonces yo tengo muchísimas dudas al respecto, pero cuando Bob Marley está componiendo, yo creo que está haciendo un disco y es el siguiente disco, no está pensando en eso. Claro. Bueno, y hemos estado comentando, volvemos un poquito a su época como músico de estudio. Bueno, su época, hemos comentado antes sobre las grabaciones de estudio de Bob, en el que ha pasado, bueno, por diferentes estudios y, bueno, como músico también ha pasado por diferentes épocas, como The Wireless, con el trío vocal, y luego como Bob Marley and The Wireless. Cuéntanos un poquito cómo Bob elegía a los músicos con los que quería trabajar. ¿Qué buscaba en esos músicos? ¿Cuáles eran las principales virtudes, ¿no?, que buscaban en los músicos que le acompañaban? Bueno, el proceso hay que diferenciar etapas. Es decir, los Wailers originales, Peter Tosh, Bunny Livingston, Bob Marley, son un trío vocal. Pueden ir juntándose con músicos, pero eso es lo que tocaba el estudio, lo que tocaba la situación. En Studio One había músicos y ellos particularmente eran vocales. La idea de hacer un grupo en el que se tocara los instrumentos, viendo cosas que ya se estaban haciendo en Jamaica y cosas más internacionales, es posterior y tiene que ver con la unión con una persona que me parece clave en esa historia, que es Aston Barrett. Aston Barrett tenía su propia banda, había trabajaba con su hermano Carlton Barrett, y con una serie de músicos que por lo que fueran no acabaron estando en los Wailers finales. Un guitarrista, Reggie, con un teclista, Glenn Adams, el primer Augustus Pablo, por cierto, sí, es una historia que saben pocos, lo dicen, Bob Marley tocó con Augustus Pablo, sí. Y dice, Augustus Pablo fue un alias que le pusieron, que Glenn Adams utilizó muy poquito tiempo y que luego Horace Suavi no solo lo utilizó, sino que se ha quedado para la leyenda con él. Aquellos Wailers que vienen de Hippie Boys o de mil nombres y mil estudios fueron esa banda, ¿no? Yo creo que es el auténtico germen de los Wailers posteriores. ¿qué ocurre? Se van los vocalistas originales, como Peter Tosh, se va Vanni Livingston y queda ese núcleo que se conoce ya internacionalmente, Bob Marley and the Wailers, y con unos personajes claves que son los hermanos Barrett, aunque es Aston Barrett al que estamos utilizando sus dubs para de fondo en este programa, que me parece muy adecuado en un programa sobre Bob Marley, los que construyeron la base. Yo estoy convencido de que muchos de los músicos los elegía Aston Barrett y no Bob Marley. Aston Barrett era mucho más importante. Un poco el director musical, quizás. Y algunos externos fue la discográfica por circunstancias, cosas de los guitarristas, ¿no? Al Anderson entra en Londres, como Junior Marvin también en la época de Exodus, o es cuando se va a Miami a los Criteria a mezclar y acabar el Rastaman Vibration, cuando entra una debilidad mía, que es el guitarrista Donald Kinsey, el hombre que tocó con Bob Marley, que tocó con Peter Tosh, que era un guitarrista de blues de Alabama y que ha seguido toda su vida siendo un guitarrista de blues y no se dedica a montar ni los Wailers de arriba ni los Wailers de abajo. Sigue haciendo lo suyo con una dignidad que me parece maravillosa, además. Un saludo desde aquí para Donald, que además es amigo en Facebook y que le quiero muchísimo. Bueno, nada, entonces, un saludo. Sí, sí. Y entonces podríamos decir también que parte del éxito de Bob Marley and the Wailers, pues se podría atribuir a los hermanos Barrett. Sí, mucho, mucho del éxito de Bob Marley. Bob Marley es un banco con muchas patas, ¿no? Aparte de su talento, su laboriosidad, su increíble carisma en escena, que es muy importante lo que fue Bob Marley del escenario, Aston Barrett fue el director musical de todo aquello. Carlton Barrett era un batería autodidacta, un batería magnífico, con un estilo tan personal que se trasladó al sonido que luego conocimos todos. Pero realmente el músico era Aston Barrett. Aston Barrett ha sido personaje clave en parte del alma, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Es decir, como comentabas antes, bastante mujerío y con cuántos hijos, porque no son creo que son 54. El dato no sé si lo sabe él. Es más, hasta por eso es Family Man Barrett, ¿no? Es por otra cosa. Joder. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un ensayito, ¿no? En el seguimos estudio. Trabajando con temas previos de Uprising todavía. Esto que va a sonar o suena, porque no oigo muy bien. No, todavía. Es Real Situation en un momento muy previo todavía, ¿no? Ni es ternario, es Wandrop y casi estamos buscando la letra. Check the Real Situation. Precioso este tema, Josécho. Check the Real Situation. Precioso este tema. Salen Uprising, ya sabéis, de 1980. ¿Hay algo parecido así de trabajo de estudio? Hay más cosas. Bueno, un añito antes, por ejemplo, un previo también de Ambush in the Night, que es una debilidad mía. Si se te ha gustado, se te va a gustar más. Me encanta, me encanta. Con muy poquitos instrumentos y un bop realmente pletórico. Pues a estar, parece que está en el mejor escenario y está en estudio. Pues nada, vamos a escuchar Ambush in the Night, también tocada en el estudio por Bob Marley. A ver que esta canción se nos resiste un poco, pues entonces escucharemos el previo de Ride Natty Ride de Sun Is Shining. Ya sabéis que en Chanchakun siempre tenemos ligeros problemas técnicos y hoy no podía ser de otra manera, pues bueno, nada. Pues vamos a retroceder más en el tiempo, vamos a las anteriores sesiones, que son las que fueron de Exodus y Kaya en 77, vale. En Londres, y aquí hay una toma previa todavía bastante deslavazada de lo que luego fue Shiny Shining. Pues nada, Shiny Shining. The weather is sweet. Sun is shining and the weather is sweet. Make you wanna move your dancing feet now to the rescue. Here I am. Want you to know you're where I stand. When the morning gather the rainbows, yeah, yeah, yeah. Want you to know I'm a rainbow too, yeah. To the rescue. Escuchado Real Situation, en una canción previa a lo que realmente oficialmente sería la edición de Iceland, en una grabación en el estudio, y ahora estamos escuchando pues otra canción de pues eso, previa de lo que sería también el álbum, ¿no? Sun Is Shining. Bueno, yo te quería hacer una pregunta acerca de en Real Situation, Bob Marley dice "It seems like total destruction is only solution", ¿no? Ese pequeño párrafo aparece en la canción de Real Situation y yo te quería decir, Observando globalmente la vida y obra musical de Bob, pues ¿crees que las composiciones e ideología de Bob se fueron, pues no sé, afilándose o haciéndose más militantes a lo largo de los años hasta llegar a ser casi apocalípticas, ¿no? Como hemos escuchado en ese Real Situation. No lo sé exactamente. Hay una cosa, porque sobre esa frase, la destrucción total, se ha escrito demasiado, yo pienso, porque se ha leído solo esa línea. A mí me parece el final de una frase completa. Hablo de memoria y con mi inglés batúa, pero algo así como dales, creo que es dales una pulgada, se cogen, sería lo que en castellano sería dales un dedo, coge la mano, sí. Coges, dales la mano, te cogen el brazo. Lo que él dice, brazo. Pulgada, milla y yarda, yarda o milla, ya me pierdo con estas cosas. Sí. Algo así como una vez hombre, dos veces niño. Y todo lo queremos para ahora mismo y parece como si la destrucción total fuera... Pero parece un poco, ¿no? Yo creo que lo que está diciendo es que algo que está pasando es de todo va muy acelerado. Si me pusiera en plan biográfico, creo que hay una diferencia fundamental entre lo que él conoció viniendo de donde viene, del campo a la ciudad. Lo que muchas veces no nos damos cuenta en aquellas sociedades que significa la ciudad y el dinero. El dinero crea las prisas, así como el campo crea el orden más natural, es decir, el ahora cosecho, después siembro, luego puedo recoger, luego puedo disfrutar y hay unos ciclos naturales. Lo que te está separando de conseguir lo que quieras en la ciudad es simplemente el dinero, algo mucho más rápido y mucho más directo. Eso crea un tipo de vida mucho más frenética, más en un ambiente donde hay todos los problemas que puede haber en el Kingston de aquella época, bueno, y en la de esta. Y Bob Marley sí tenía esa capacidad de observación de darse cuenta y decir que esa era la situación real. Pero presentar la frase como apocalíptica, como si Marley fuera partidario de una destrucción total, o si quieres, quizá porque acababa de sacarlo de Zimbabue y creo que el lema del ZANU en Zimbabue era dejarnos luchar y reconstruir, y alguien pudo pensar que eso era así, pero hay muchas expresiones de Bob Marley en ese sentido. Bob Marley siempre decía que Jamaica era como un huevo roto y un huevo roto no se puede arreglar. Yo creo que sí había esa frustración, entre comillas, de un Bob Marley que veía con bastante desesperación, si quieres, su propia sociedad. En ese sentido fue muy, muy lúcido, quizá, porque él llegó a un momento en el que sí tenía posibles e intentó ayudar a mucha gente, ¿no? Y al final aquello es, pues bueno, como intentar parar la marea con un castillo de arena, ¿no? Entonces eso siempre produce una frustración y él la sentía. Bueno, y ¿qué vamos a escuchar ahora, Josecho? Pues lo que pongas, amigo. Lo que ponga. Bueno, pues se me había ocurrido poner Call Me Dada. Mira, pues esto es un previo, si quieres, de Survival, de cuando empezó ya la construcción de su estudio. Y sí lo he traído porque, bueno, lo que hemos escuchado son grabaciones de cosas que luego se conocieron, ¿no? Esto, salvo que Rita cualquier día le meta una caja de ritmos y invite a alguien a pegar guitarrazos, que ya lo ha hecho con cosas, sí, como slogans y tal, pues de momento es una canción que no está publicada y no existe. Esperemos que no lo haga. Esperemos que no. Me gusta muchísimo, ¿eh? Porque dice mucho de la forma de trabajar. Es decir, para la gente que le gusta el reggae, esto está grabado hace ya más de 30 años y esa cadencia, hay algo de blues en el fondo y esa cadencia tranquila a la hora de tocar, esa relajación a mí me satisface muchísimo. Luego no se ve en los discos eso. Pues sin más, vamos a escuchar Call Me Dada de las Dada Demos, ¿no? De ahí viene el nombre. Vamos, y luego vamos a escuchar un par de cosas de esa época. Que me gusta. Venga, mucho. Va. Call Me Dada. A woman, she loves me with all of her heart. She swears by some promise we could never part. A woman, she loved me. Con esas frases empieza este Call Me Dada, que se encuentra en las Dada Demos. Y queríamos preguntarte, ¿qué acerca de Lee Perry, qué puedes decirnos? Oh, de Lee Perry se pueden contar muchas cosas. Millones, Lee, ¿no? Perry es alguien básico en esta historia también, ¿no? Porque es muy en torno a Lee Perry cuando se produce esa fusión entre la banda de Barrett y el trío original de los Wailers, ¿no? Los fueron Upsetters también, es que han sido muchas boys, cosas. Fueron Hippie Boys en un principio, con Max Romeo de cantante. Sonia Pottinger en la producción, ¿no? Estaba ahí. Sabes más que yo, casi. ¿Qué dices, hombre? Lo que está claro es que, bueno, fue la fusión que crea. Y Bob Marley y Perry tuvieron, pese a sus enfados, y una relación continua. ¿Enfados con quién? Entre ellos, porque son dos personalidades pues muy, muy potentes ambas, ¿no? Y Lee Perry es una persona importantísima en todo esto, pero una persona también muy curiosa. Todo se mezclan los derechos, se mezclan. Hay algo que ha pasado con Bob Marley, ¿no? Bob Marley acabó vendiendo las cosas antiguas. Bueno, han acabado vendiendo sus herederos después, cuando él ya había fallecido. Se han creado muchos problemas con los derechos, y con aquellos discos salían en Jamaica, pero los aparecían en Trojan en versiones diferentes en Inglaterra. Bob Marley se debió enfadar muchísimo cuando publica Catch a Fire, tiene su contrato con Island, va y en Londres se encuentra African Herdsman en las tiendas y a los jamaicanos comprando African Herdsman, por el cual él no recibía absolutamente nada. Dicen que eso hizo volver y que tuvo una gran pelea con Lee Perry, pero bueno, si cogemos las grabaciones no oficiales con Lee Perry a partir de entonces, ya esa misma Nochevieja la pasa Bob Marley en Black Ark grabando cosas como una versión que se llama Tonight Loose, alternativa sobre el ritmo Calla. Al año siguiente, con Caja Ritmos, una protoversión de Natural Mystic y ese Rainbow Country que luego salió. Smile Jamaica, anda Lee Perry detrás seguro. Y de las cosas que hay para escuchar, una canción que posteriormente también se ha utilizado toma de voz con Caja de Ritmos moderna, que es I Know a Place, pero que cuando Bob Marley regresa para el Peace Concert y se queda en 78 y está construyendo su estudio, empieza a trabajar con Lee Perry otra vez. Había hecho Punk Reggae Party también en Londres durante Exodus un poco después, y ese I Know a Place, por ejemplo, es de esas sesiones, ¿no? Es una canción que, ya te digo, ha salido posteriormente de manera muy diferente y que a mí me gusta mucho. Es una pena que no se publicaran en su época, sobre todo por la forma de trabajar el ritmo, ya metiendo la forma de tocar la batería. Me gusta este I Know a Place. Pues nada, vamos a escuchar I Know a Place. Try to accumulate, but the world is full of hate. So haul up your best thoughts, just a trip through space. Can carry on. I know a place. Bueno, y vamos a ir un poquito. Hemos comentado la relación que tenía Bob con Lee Perry, pero luego, bueno, en su época en la que, bueno, pasaba tiempo en Jamaica también, imagino que Bob tendría relación con otros músicos también famosos de la isla o amigos suyos. ¿Puedes contarnos, pues, a ver con qué cantantes o músicos tenía relación? Sabemos, pues, yo que sé, con Jaco Miller, pues hizo una gira también luego con Inner Circle. No sé, por ejemplo, ¿tenía relación con Dennis Brown o con qué cantantes o músicos de la isla te colaboraba o tenía relación? Relaciones tenía, pues, bueno, las que tenía un músico en aquel entorno de músicos, ¿no? Particularmente lo que me preguntas, con Dennis Brown no sé exactamente qué relación podía tener él personal. Sí sé que Dennis Brown ha sido siempre uno de los cantantes favoritos de Bob Marley. Bob Marley siempre ha mencionado el nombre de Dennis Brown cuando le preguntaban por sus músicos de reggae. Jaco Miller realmente estuvo en Brasil con él unos días antes de que Jaco Miller muriera de accidente, pero fue un viaje puro de discográfica. Es decir, Ariola publicaba catálogo en Brasil y viajaron Jacob Miller y Bob Marley, y se hablaba de que iban a actuar en Brasil pues en un año o en dos años, y aquello, pues bueno, en un año no estaba Jacob Miller y en dos ya no estaba Bob Marley, y no quedó en nada más. Músicos, los que han pasado por su estudio, los que ha conocido, con los que ha colaborado. Aquello era un mundo muy pequeño. Entonces, sí se han conocido. E incluso hay discos que ya están hechos en casa, como pues por esta época se está montando el estudio Survival. Realmente es muy difícil saber qué músicos tocan en las canciones de Survival. Hay un montón acreditados, pero hay otros que no están acreditados y se sabe que han tocado. Y es difícil, ya te digo, saber. Pero yo voy ya un poquito más allá, ¿no? Igual fuera de bueno, en su vida cotidiana, bueno, me imagino que pasaría fin de horas en su estudio, pero ¿tenía alguna relación así especial con algún músico? ¿Iba a los estudios, a los otros estudios, a visitar a sus amigos, cantantes o no? Él bajaba a Trenton, bajaba al gueto, jugaba fútbol mucho. Los futbolistas yo creo que eran los más cercanos a Marley. Él ha trabajado con gente como Sanji Davis mucho en aquella época. Cuando estuvo en Londres, por ejemplo, que una de las literaturas que hay sobre Bob Marley, quizá por el Punk y Reggae Party, es que parecía que estaba con los Clash o con esta gente, pero realmente allí con quien estaba era con la gente de Son of Negus o con grupos jovencitos de la época, que luego pudieron ser cosas como Aswath o Steel Pulse. Es más, Aswath, los músicos de Aswath tocan en algunas de las grabaciones de Londres con Lee Perry, junto con los de Third World, y Steel Pulse fue telonero en varios de los conciertos europeos del 78. Ambos grupos también es cierto que ya tenían contrato con Island en aquel momento. Bob Marley yo creo que tuvo una relación normal con músicos. Quizá los más lejanos en aquel momento fueron los que habían sido más cercanos. Ahora eran Peter Tosh y Ivan Livingston. Pero bueno, un íntimo amigo que digas tampoco se puede decir, pero no se puede decir en músicos. Yo creo que Bob Marley tenía una vida muy particular en Jamaica, ¿no? Por las propias relaciones que había, el propio intento de asesinato que tuvo, y repartía muchos cromos, pero yo creo que toda su confianza no se la dio a nadie. Le daba un poquito de confianza a alguien para algunas cosas. Igual es una chorrada, ¿eh? Pero te quiero preguntar, por ejemplo, Bob Marley con gente como Augustus Pablo, King Tubby, Javi Yu, gente más oscura que igual en esos años 70 no eran internacionalmente, no eran nadie, ¿no? Nadie les conocía. Hoy por hoy sí que hay un montón de ediciones, de grabaciones que está. Pero por ejemplo, ¿por qué King Tubby no le metió mano, ¿no? a algún tema de Bob Marley? Bueno, no sé si le metió mano o no. ¿O qué relación tenía con Javi Yu, por ejemplo? Esas cosas, ¿no? No sé, la verdad es que no sé ni si la tuvo. Lo de meter mano en las grabaciones ya es más complicado. Es decir, Bob Marley tenía un contrato con Island. Claro. Quien metía mano realmente en las grabaciones de Bob Marley era Island. Los productores, al final Chris Blackwell tomaba decisiones. Bob Marley era un producto internacional. Y Chris Blackwell lo trató como tal, además. Él hacía un reggae internacional. Y las producciones van en ese sentido. ¿Hay cosas internas jamaicanas hechas por Taff Gong? Sí. ¿Alguien ha metido mano en esas cosas? Lo que hemos hablado, Lee Perry. Yeah. Lee Perry sí ha tenido esa cercanía. De todos esos nombres clásicos jamaicanos, el no ser famoso internacionalmente, no nos vamos a engañar. Casi ninguno era famoso internacionalmente. Claro. Y el propio Bob Marley era mucho menos famoso de lo que acabó siendo. Ya, hoy por porque hoy es el una crecimiento leyenda, de la fama de Marley es continuado, no sé si provocado por su propio fallecimiento, pero lo que está claro es que el fallecimiento no lo ha impedido. Sí, de hecho, ha seguido creciendo esa bola de nieve y la universalidad actual es brutal, pero no nos tenemos que olvidar que Bob Marley pudo tener mucho, mucho éxito en algunos sitios, pero fue siempre un challenger en Estados Unidos, que ha sido telonero, tocaba dobles sesiones, cerró en el 80, pues conciertos en teatros y en universidades. Sus conciertos de Madison Square Garden son abriendo para Lionel Richie y los Commodores. En Europa no, en Europa 80 sí, San Siro lleno y el éxito fue brutal. Pero bueno, Bob Marley tiene muchos conciertos que escuchamos ahora de directos, es decir, que el Lyceum de Londres pues tendría 1.200 asientos. Ahora escuchas a toda la gente que dice que estuvo allí, piensas que era... que había un velódromo. Que era la plaza de Tiananmen o algo así, pero no, era un teatro de 1.200 asientos. No era mucho más. Bueno, tenemos aquí otra joyita de estas que nos ha traído Josecho, ¿no? Estábamos con Lee Perry y había incluido un tema que Rita se ha hecho versión, como hay una place, pero no existe grabación de Marley, y se llama Who Called the Game y es también de aquella misma época. Bueno, aquí tenéis Who Called the Game. Who called the game? Who called the game? It's not tonight, it's ready. It must be ball-headed. Somebody played the wrong domino and want the world to follow. Someone is feeling just like in a compulsory block. Who called the game? Are you called the game? Why you play the bad card? Now we catch you off guard. Not the dread wants a shuffle. Not looking for nothing to scuffle now. Not the dread wants a shuffle. Not looking for nothing to scuffle now. Who called the game? Who called the game? Shuffle. One way in, one way out. Some holler, some shout. Not the dread want a shuffle. Not looking for nothing to scuffle now. Not the dread want a shuffle. Not looking for no one to hassle now. Are you cool the game? Give I the blame. Why you played a bad card? Now we catch you half guard. Somebody play the wrong domino and cause the rest to follow. Someone is feeling yes, that. Well, it's a compulsory block. Who called the game? Who called the game? Not bad to fill your sack. It's a compulsory black. Not the dread water shovel, oh yeah. Not the dread water shop right now. Quote and cool. Quote and cool. Speak the truth and do it ever. Who called the game? Cause once you did it, you'll do it again. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos con Josecho Mintegi en Babylon Sutan, Chanchakuni Ratia. Pues seguimos un poquito, vamos a hablar ahora. Bob bueno, llegó a hacer giras por bastantes continentes y uno de ellos es uno en el que él pues llegó a tener, era un poquito su amado, ¿no? El llamado continente África. Cuéntanos un poquito, a ver qué supuso para Bob el viajar a África. En el que, bueno, pues no sé, pues sus facetas religiosas, qué desarrolló allí, qué vio, qué le aportó África, también política y humanamente también. Ahí hay, digamos, dos vertientes, ¿no? Por un lado, Bob Marley, como jamaicano y como rasta, tenía toda la mitología africana en su cultura. Yo reconozco que es un tema que me cuesta tratar y le doy muchas vueltas porque me lo preguntan. Por un lado, siempre he visto a Bob Marley como algo muy jamaicano y como tal respondía a esa mitología cultural africana. Por otro lado, hay un panafricanismo de Bob Marley que está ahí, en algunos discos se ve más, y en algunas presencias también, aunque, y lo diré enseguida, las presencias de Bob Marley son bastante lamentables, quizá entre comillas, porque tuvieron circunstancias muy, muy adversas. Bob Marley es en diciembre del 78 cuando viaja por primera vez a África. Está su compadre Skill Cole allí entrenando al equipo de fútbol de las, de las fuerzas aéreas, o no sé exactamente, o del aeropuerto, o de alguna cosa. Bob Marley, hay una comunidad rasta en Shashamani, en Etiopía, de gente que se había hecho la repatriación por su cuenta. Y Bob Marley visita Kenia primero y luego Etiopía. Es allí donde conoce la historia de Zimbabue, lo que todavía era Rhodesia. Y bueno, Bob Marley siempre miraba a África con la esperanza del rasta, quizá como respuesta, y esto es general, no propio de él, a la propia desolación que les producía la situación jamaicana. Hay un momento en el que parece que tienes que buscar un sitio donde ir. Concepto de, de repatriación, y a veces, ¿no?, el sitio donde quieres ir es al sitio de donde has venido. Uh-huh. Y culturalmente los jamaicanos negros, y particularmente los rastas, siempre se han considerado africanos. Su cultura es en muchos modos africana, no deja de ser descendientes de lo que fue Jamaica, que Jamaica fue un mercado de esclavos. Y Bob Marley, insisto, como rasta tenía. Luego los viajes que hizo, más que giras, pues que llegó por motivos muy curiosos, porque ese primer viaje sí es real. Él viajó a África. No hay conciertos. Bueno, sí hay una breve actuación cantando No Man No Cry con un músico etíope que se llama Teddy McConnell, pero bueno, como algo circunstancial, está aquí Bob Marley y va a subir conmigo. Pero su vuelta se produce tras un fallido intento de ir, no sé exactamente por qué se suspendió, un concierto en Costa de Marfil, en Gabón, en enero de 1980. El motivo es muy peculiar. La verdad es que Bob Marley hizo unas amistades muy, muy curiosas en África. Bob Marley tenía entre una de sus muchísimas novias por entonces a la hija del dictador Omar Bongo, Pascaline, y fue ella la que le dijo a la, vamos, donde mi padre, y montamos un concierto. Acabó en una cancha de tenis con la sociedad alta jamaicana. Acabó además explotándole el follón de su dinero con su manager Don Taylor allí mismo. Y fue una experiencia bastante caótica, ¿no? 4 meses después, mucho más simbólico, estuvo en Zimbabue cuando Zimbabue celebraba su independencia. Bob Marley estuvo en la ceremonia de esa independencia, en la izada de la bandera, en el Rufaro Stadium, allí en lo que ahora es Harare, y aquel día no sé si era ya Harare o era la víspera de serlo y todavía era Salisbury. El caso es que, bueno, Bob Marley estuvo allí también muy ilusionado, y Bob Marley tocó después de esa ceremonia. Y en el quinto tema, los gases lacrimógenos de todo el follón que hubo llegaron al escenario y crearon un caos absoluto. Robert Mugabe, hemos visto en qué ha acabado. Hay una batalla que yo suelo comentar de Robert Mugabe muy interesante. Posiblemente la persona que mató con sus propias manos a Selassie fue Mengistu Haile Mariam, el dictador etíope. Es una persona que vive hoy todavía refugiada por Robert Mugabe en Zimbabue. Es una, por poner un ejemplo de cómo dan las vueltas, cuál es el África real y cuál es el África no tan real y tan propia de lo que fueran los rastas, ¿no? A eso digo, es decir, si Bob Marley hubiera sabido eso, o sea, pues que estaría... Se encontró algo que igual no lo esperaba así. Él tenía un enorme deseo de participar en lo que era todo el fenómeno de descolonización africana. Bob Marley había estado en un concierto para recaudar fondos en la Universidad de Harvard en Boston en julio del 79. Bob Marley fue invitado, aunque él se pagó todo el viaje. Hay una historia que él tampoco sabría, pero es curiosísima. Es decir, Robert Mugabe no pensaba que era Bob Marley, pensaba que era Jimmy Cliff. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cuando a Robert Mugabe en su gobierno le dijeron que era Jimmy Cliff, él en quien pensaba era el cantante inglés Cliff Richards. Joder. Te digo que, bueno, bonita carambola. A nivel anecdótico es para entender un poco lo que había. Lo que sí es cierto es que a nivel popular la música de Bob Marley se conocía, su rival había llegado a África y, bueno, aquel concierto era importantísimo para él, ¿no? Estuvieron allí en abril, al día siguiente dieron otro concierto en ese propio estadio, y luego se volvieron a Londres, era cuando andaban con Uprising. Las fotos que podéis ver en la contraportada de Uprising, que están tomadas en el ascensor del hotel en el que estaban en Londres, que ves a Aston Barrett con esas gafas negras, en realidad Aston Barrett lo que estaba es todavía lesionado de los gases lacrimógenos. Joder. No podía ni ver, el pobre, tocó realmente a ciegas el segundo concierto. Se encontró en África lo que no esperaban, ¿no? Allí. No, ya te digo, fue bastante caótico, ¿no? Si esperaban algo más ordenado que Jamaica, la verdad es que no lo encontraron. Tenemos precisamente, lo he traído por eso, el Lights at the Sheriff. Este es el primer concierto, el del Día de la Independencia real. La grabación es de mesa y se oye perfectamente como la canción se corta. Cuando entra, no se puede ver el humo ni siquiera el ruido, pero veréis una parada muy extraña de instrumentos a mitad de canción, y es precisamente por eso, es lo que ocurre en el escenario cuando entran los gases lacrimógenos. Pues nada, aquí está I Shot the Sheriff en Harare con gases lacrimógenos incluidos. Bueno, ahí hemos escuchado cómo paraba de raíz el concierto de Bob Marley and the Wailers en Harare. Y bueno, quería preguntarte, Josecho, ¿cuál crees que fue la época en la que Bob fue más feliz o, bueno, en la que...? No sé. Lo sé exactamente, la verdad la pregunta no es... Cuando hablas... o lees lo que ha escrito gente de su entorno, Rita te dirá que fue 66, 67 cuando se fueron a vivir a Nine Miles, el año aquel que estuvieron, que compuso Nice Time y aquellas canciones y volvió un poco a sus raíces. Ahora que estamos escuchando esto me estoy acordando, por ejemplo, Aston Barrett dice que esta estancia en Boston en el 73, que fue para él la mejor del grupo, un grupo que tenía muchos problemas, ya no estaba Bunny aquí y bueno, le debió tocar simpático a Peter Tosh, cosa que le pasa una vez cada 15, pues el ambiente debió ser bastante majo. En general, no lo sé, yo tengo la impresión de que Bob Marley tenía muchos momentos de felicidad cuando conseguía evadirse un poco. Era una persona, quizá por su propio carácter tan intuitivo y tan observador, que se involucraba demasiado con todo alrededor. Yo creo que su propio espacio de ocio, de estar con la familia o irse con los críos. Es decir, hay un Bob Marley que lo puede contar Siggy, ¿no? El Bob Marley que salía del estudio, salía del tío, pero iba a donde vivían sus hijos, los agarraba y decía, venga, a comer helado. Y se llevaba a los críos a comer helado. Y el otro sitio que yo creo que Bob Marley era feliz era jugando a fútbol. Sí, ¿no? Siempre, y no soy yo el único que lo dice gente de su entorno, parece que se sentía más realizado con un balón que con una guitarra. Hay algo peculiar en el fútbol para Bob Marley. Parecía que como los niños que salen al recreo tenía su felicidad estaba cuando su veía un balón cercano. Tiempo de esparcimiento igual, ¿no? Porque también... Sí, no, se lo tomaban en serio los partidos, no te creas. Tenían sí, ¿no? sus piques y ha jugado partidos contra prensa, no sé qué, partidos... De... Siempre estaba con esa historia. Eran enamorados del fútbol. Algún solteros contra casados igual ya jugó también. Entonces, sí, hay jugar... Ha sido una persona que ha hecho mucho deporte. Eso cuando se habla de salud. Omar Lee era jugador de fútbol, Omar Lee era de los que hacía veintitantos kilómetros de futi muchísimas mañanas. Hostia. Te recuerdo, Bob Marley cuando tiene el colapso final de la enfermedad, después de no encontrarse bien en el Madison Square Garden, lo tiene haciendo futi. Hay bastantes fotos, ¿no? La reacción de una persona de hábito deportivo. Bob Marley trabajó artes marciales, que es algo que se ha visto poco, hay muy pocas imágenes existen, de kung fu y cosas de este tipo. Y lo demás, bueno, hay fotos jugando a ping-pong, pero es porque tuvo, no recuerdo, si es, creo que es Kimani, porque al final me lío, el que es el hijo de Marley, sí, y de Anita Belnavis, que era la campeona de Jamaica de tenis de mesa. Yo suelo decir en broma que Bob Marley jugaba ping-pong con ella, no solo a tenis de mesa, pero bueno, siempre ha sido una persona de ese tipo. Yo creo que la felicidad de Bob Marley estaba en esas cosas. Me dicen que también en el escenario, cuando veía ese éxito en Europa, esa gente que cantaba No One No Cry, lo respondía o ay, yo, quizá por el super orgullo de los jamaicanos, pienso que ahí Bob Marley lo que tenía es una especie de reacción de orgullo, ¿no? De decir, joder, lo que estamos haciendo, o a dónde hemos llegado y desde dónde venimos. Pero la felicidad de la relajación, yo creo que está en entornos personales. Uh-huh. Una cosilla. Bueno, dicen que Bob Marley, ¿no?, tenía una capacidad de. Muy muy desarrollada, ¿no? De divertirse con cualquier cosa. He leído por ahí en algún libro y tal. De sacar en cualquier momento, igual con cualquier chorrada, te sacas un juego. La verdad es que no lo tengo. No lo sé. Es posible. Hay tanta gente alrededor que ha contado tantas cosas que al final puede ser. Sí, es que. Sí, era un tío de poco ocio, en realidad. Él estaba muy, muy, muy a lo suyo. Y tenía esa cultura de gueto. Por ejemplo, hay muchas fotos porque se guarda de Bob Marley sonriendo, con una sonrisa muy abierta. Pero sin embargo, todo el mundo dice que es alguien que no reía mucho. Como tampoco dormía mucho. Algo de los súper ocupados. Es decir, si te ríes mucho, no te toman en serio. Si duermes mucho, no estás al trabajo y no estás a lo que hay que estar. Yo cuando hablan de hierba, y esto lo escribí y me acuerdo que hubo muchos comentarios. Dicen, Bob Marley tiene una imagen de fumador o de tío muy desocupado, y es lo que os he dicho antes, era un tío muy deportista, que cuidaba muchísimo su alimentación. Yo siempre he dicho que sí tenía un hábito muy, muy, muy malo, que era el de dormir una media de 3 horas al día. Siempre era el último en acostarse, el primero en levantarse, y si no nos acostábamos, pues no nos acostábamos. Algo que igual no es tan popular como otro tipo de cosas, pero es un hábito realmente malo, y ese sí que lo tenía. Es quizá el único mal hábito. Bueno, no es que la marihuana sea maravillosa, pero vamos, que sí era fumador de marihuana, por supuesto. Pero bueno, tenía unos hábitos de alimentación, de deporte y tal, que creo que son desconocidos para mucha gente. Vale. Bueno, ya llevamos ya no sé cuánto tiempo, pero igual vamos a ir eligiendo la última canción y vamos cerrando este especial con José Chomintegui, aquí en Chanchacuñirratia. A ver, José, elígenos alguna de las últimas canciones. Pues de lo que he traído, y no haya sonado y que me apetezca que suene, hay una cosa que me gusta muchísimo, que es de curiosidad. Antes hemos hablado con lo de Chirap, de las grabaciones con Leslie Kong. Estaban con un tema que se llama Soul Shakedown Party. Bob Marley trabajó en el 79 un poco ese tema en ensayos y tal. Posteriormente no lo grabó ni nada más. Y hay una toma que es cortita, pero que a mí me gusta muchísimo, es decir, como alguna que he puesto del tipo de trabajo que hacía. Y a él le veo, pero muy, muy, muy, muy a gusto mientras está cantando y trabajando la canción. Y sí me gustaría que sonara eso. Muy bien, pues sí, vamos. Me gustaría, es una de esas canciones. Y si es para cerrar, me parece más que adecuado. Vamos pues con el tema Soul Shakedown Party. Hoy en Babylon Sutan con José Chomintegui. Y no os olvidéis que está aquí con nosotros, haciéndonos pasar una buena tarde, Gorka de Dapat de Controls, que probablemente dentro de poco también empiece a emitir en Chanchacún. Bueno, a ver, habrá que verlo. Venga pues, Soul Shakedown Party. Venga pues. Vamos a la última pregunta. Comentando que qué especial este Soul Shakedown Party, bueno, brutal, brutal. Y bueno, para terminar, una última pregunta, un poco la consideramos un poco profunda para Josecho. ¿Cuál consideras que me concentro entonces? ¿Cuál consideras que ha sido la mayor aportación que Bob Marley pues ha hecho en tu vida, además de su música? ¿En la mía? Sí. Bueno, la mía es su música, básicamente, que me gusta mucho su música. Quizá abrirme la puerta a la música jamaicana, al reggae. Y a nivel más personal, pues bueno, después de tantos años con esta música, haciendo, pues, salseando tanto con esto, he hecho un poquito de todo, no sé si algo bien, pero al final empiezas a pensar y dices, joder, he hecho programas de radio, he escrito libros, he tenido una banda de reggae, he hecho un montón de cosas, sobre todo la gente que he conocido. Al final hay un montón de personas con las que trato, que bueno, que tienen en común pues el gusto por la música jamaicana, en particular también la gente que trato yo tienen en común, que suelen ser siempre hombres y además la mayoría feos, por si acaso, pero hablando en serio, lo que sí pero es cierto, ¿qué? ¿A las chicas no les gusta el reggae o qué pasa? No sé, pero yo veo el blog y veo tal y realmente el no hay, ¿hay alguna chica? No sé, pena, ¿habrá, ¿no? Habrá que llevar a Zapatero a ver si pone paridad, porque es un poco lamentable la situación. Alguna concejal de igualdad también, ¿no? Lo que es magnífico es bueno que tratas con gente y sobre todo ya con la llegada de toda esta tecnología, además ya es gente de muchísimos sitios, ¿no? Como sé que estas cosas se oyen y las pondré en el blog, hay una cosa que lo digo, lo que más me gusta es hablar con gente a la que desgraciadamente, salvo excepciones, no conoceré nunca. Estoy pensando, y como esto sonará en el blog y lo escucharán, pues en el amigo, no sé, es que lo malo de decir a algunos es que se te van a olvidar otros, claro. Y quedas mal, y quedas mal. Puedo ir a Nicaragua vía California, puedo ir a Río de Janeiro, donde por cierto sí, hay una mujer encantadora, puedo ir a Nueva York, puedo encontrar con un panameño, estoy pensando en la gente argentina. Un saludo especialísimo, especialísimo desde aquí para Álvaro Gainicoche, el Bustele Doctor del Uruguay. Y a muchísima gente que está también más cercano, me estoy saltando el charco todo el rato, pero en Barcelona hay amigos, en Canarias hay un amigo muy especial también, y toda esta gente, que bueno, los de aquí siempre sabes que al final tarde o temprano pues acabas conociéndolos, pero los de allí, nada, nada, me gustaría más que poder conocer en persona a esa gente. Gente con la que hablas, no te voy a decir todos los días, pero hablas muchísimo, yeah. Muchísimo y... Dices, bueno, algún día le voy a dar un abrazo a este tío. Igual, eso sí que he hecho mucho de menos. Pero si algo tengo que agradecer a todo esto, es eso. Es eso. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo ahora voy a hacer unas ciudades y me voy a olvidar otras. Pero yo ahora, si fuera por lo que fuera a Nueva York, o a Río de Janeiro, o a Oakland, pues tendría un correo a quien mandar a alguien y decir, oye, tío, no estaría solo. Eso es lo mejor que me ha podido proporcionar, claro. Bob Marley. Bueno, pues seguro que te aporta eso y mucho más. Al final igual te llegará, igual llegarás a conocer por esta vía, pues igual llegarás a conocer. ¿Y por qué, a ¿y por qué no? De hecho ya te conocerán, solo con todo lo que han leído de que has escrito. No personalmente, pero realmente sí que hay una unión, ¿no? En todo el día mandar, recibes, o sea, al final, correos, comentarios. Al final cada uno tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, claro, nuestra familia. Igual ese rato que tienes y abres un ordenador, no estás hablando con alguien que está a 10 kilómetros o a 5, estás hablando con alguien que está a 10.000, ¿no? Eso es lo que tiene. Uh-huh. Es curioso. Pues muy bien, vamos a escuchar ahora Soul Rebel. Soul Rebel, que es un clásico también de la época de Lee Perry, pero esto tiene la curiosidad de que es un ensayo, antes de ya en Estados Unidos, esto es Miami, y está la gira del 78 tuvo una serie de problemas que hizo que se suspendieran y se aplazaran a final de gira los conciertos iniciales, y estos son los Wailers ensayando, y curiosamente ensayando un tema de los que no solían tocar, algo tan viejo como este Soul Rebel. Pues nada, venga, aquí va. Está Soul Rebel. Pues vaya, ya se va consumiendo el tiempo de Babylon Sud and Joy, un programa muy especial con Josecho. Josecho, de nuevo, millones de gracias por estar con nosotros. No, insisto, a vosotros. La verdad es que es un placer y que nos lo hemos pasado de puta madre. Y, sí, venid, o sea, ha sido un gran placer. Y bueno, estás invitado también, pues si algún día te entra el gusanillo y hacer otro programa fuera de Bob Marley, de puro reggae, también esta es tu casa. Por supuesto. Mira, ya me apetece también para... Así me desencasillo un poquito. Oye, pues cuando quieras, ¿eh? Ya lo sabes. Pues antes ya hemos hablado algo, igual... Próximamente igual habrá una segunda parte de Josecho Mintegui en Babylon Sutal. Alguna cosa de estas. Sin ninguna duda. Y bueno, por nuestra parte, pues joder. Mil gracias, eskerrik asko, por estar con nosotros. O sea, que... Lo hemos pasado de puta madre contigo y... Oye, lo he pasado muy bien también. Y bueno... Agradeceros. Ya te digo, cualquier cosa de este tipo que queráis, yo encantado. A mí también salirme un ratito de la vida normal y hacer estas cosas. A los oyentes avisarles que habrá seguramente una segunda parte. Eso es. Luego pues, que también decir que, bueno, que si quieren un poco indagar más sobre lo que escribe Josecho, pues que tiene ahí su blog, bobmarley.es, si no me equivoco. Eso es. Bob-Marley. Bob-Marley.es. Bob-Marley.es estaba cogido hace 7 años. Ah, sí, estaba cogido. Alguien tiene ese dominio. Pero no hay nada ahí, ¿no? Que, o sea, no hay nada, ¿no? No hay nada, pero está comprado. Si tú quieres bobmarley.es, no puedes. Pues recordad, bob-marley.es. Y si queréis indagar un poquito más sobre Bob y pues las historias que nos cuenta José Cho. Todos los días. Y bueno, los que no conocen el blog y quieren entrar y les gusta Bob Marley, no necesitan actualizaciones. Tienen 1700 entradas para indagar. Lo podemos decir de primera mano, vamos, que tienen bien de material ahí, sí. Bien de música. Y pueden leer 5 al día durante 3 años, así fotos. Solo para como aperitivo, ¿no? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, pues... Bob Marley, bob-marley.es, ahí tenéis vuestra cita diaria, joder, con uno de los grandes embajadores. Gracias por la cuña. luego nos harás tú un jingle, ¿verdad? Para chanchaco. Encantado. Bien. Pues nada, mil gracias también a los oyentes que han estado ahí detrás. Eso en dasazpi.bian, chanchacun y radian. Tanto... En el pedazo y rachayo de David, Babylon Sutan. Uy, sí, qué pedazo y rachayo, tío. Y bueno, pues ya la canción de despedida, ¿no? Y antes de nada, a los oyentes de Donosti, del País Vasco, o gente que puede estar ahora mismo en Argentina o en incluso más lejos, ¿no? En las Islas Fiji. Por supuesto. O igual en... En Murcia. Chanchacun International. O en Ciudad del Vaticano. Yo sé que el Papa escucha diariamente Babylon Sutan. Se lo pone antes de darlo a homilía. No me ha dicho. No te ha sabido que venía. ¿Vienes confesado o qué? Bueno, pues eso. Es que ricasco y seguramente pronto... Déjalo. Ahora tiene Twitter ya. Ah, tiene Twitter. Sí, es verdad que he leído. Antes solo tenía YouPorn, ahora tiene Twitter ya. Ya sabemos. Mucha gente adicta al YouPorn ese. Pues nada. Pues bueno, despedirnos. La última canción es más que conocida, es One Love. La única... Hostia, yo no conozco esa. No conoces. Pero como va a sonar ahora, igual no. Seguro que no. Esto es una toma de voz diferente. Son las sesiones de Exodus, las bases, falta algún instrumento. Y Bob Marley simplemente mete una voz que luego no se utilizó. Entonces igual si la has oído 1000 veces de una manera se te hace un poquito extraña. Sí, como venimos escuchando dobles versiones que te quedas como... ¡Ay! Esto no era como lo he escuchado 100 veces, pero... Pero bueno, un puntito así bien conocido para despedir. Da mucho gusto escuchar estas cosas, joder. Ya lo creo, sí. Bueno, pues nada, Josecho. Pues bueno, pues ricasco y eso, nos veremos pronto. Hasta la próxima. Es que ricasco a Volca también por venir por aquí. Eso es, para acabar, la última selección de Josecho, One Love. Save his own.